12 y 4 minutos, a esta hora cada lunes siempre le hablamos en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil o en nuestra consulta de logopedia sobre temas que giran en torno pues precisamente a estos asuntos. En concreto, nosotros en la consulta de psicología infantil y juvenil de la mañana de Radio Brica vamos a hablarles hoy sobre niños inseguros, el tema que presentábamos en el sumario de contenido y del que vamos a hablar con la pedagoga y psicoterapeuta infantil Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Niños inseguros, ¿por qué planteas este tema para hoy? Pues mira, Rocío, siempre intentando darle vueltas a buscar un tema que pueda abarcar a la mayoría de la población. A veces trato temas específicos, pero me gusta trabajar temas así muy generales y muy de lo cotidiano. Y el tema de la inseguridad es un tema que viene mucho, siempre sale mucho en terapia, tanto en niños como en adultos, porque yo pienso que la sensación de inseguridad es una de las sensaciones más desagradables que podemos sufrir, ya no solo como un niño, sino como un adulto. Nos provoca bloqueo, nos provoca malestar. Entonces, había pensado enfocarlo mucho en el tema infantil, sobre todo por algo muy importante, Rocío, porque un niño que vive una situación de inseguridad y no supera, es un niño inseguro, es un hombre inseguro en el futuro, o una mujer insegura. Quiero decir que si algún niño tiene un episodio de inseguridad más fuerte de lo común o de una forma que le perjudique y que le cause ya, digamos, más secuela, si no lo supera, pues será una persona insegura. Y en los tiempos que corren, siempre, pero en los tiempos que corren aún más, ser inseguro es una dificultad añadida a la vida bastante, bastante compleja, ¿vale? Entonces, pienso que tratar este tema y tenerlo un poco en mente a la hora de educar a nuestro hijo nos puede dar una herramienta muy buena, ¿vale? Y puede optimizar bastante pues los recursos que tenemos, ¿vale? Como padres y como madres, o como educadores, como abuelos, como tíos, ¿vale? Entonces, antes de nada, hombre, explicar un poco que la inseguridad infantil, ¿vale? Es un tipo de miedo o de temor que experimentan los niños ante cualquier hecho real o imaginario. A veces no tiene por qué estar sucediendo, sino que es algo que ellos están imaginando. Sobre todo es cuando implica para ellos una amenaza o un fracaso, pues como puede ser perder la atención de sus padres, perder el amor, que se vayan a reír de él. Ya digo que puede ser una situación que el niño imagine en su mente, que él crea, o un hecho real. Pues hay miles de situaciones, ahora luego más adelante las veremos, ¿no? Es muy importante que sepamos que es un estado emocional que provoca alteraciones a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel social. Por tanto, estamos hablando prácticamente de todo. Estamos hablando a nivel cognitivo, que se puede ver afectada atención, concentración, todo lo que sea que pueda ver, que lo podamos ver más de cara a académicamente, ¿vale? Conductual, podemos ver agresividad, podemos ver un niño triste, y social. Se socializan con más dificultad y tienen más problemas. Entonces estamos hablando de que si hay un problema de inseguridad, lo podemos ver a muchos niveles, que no es algo que mi hijo come mal o duerme mal y solamente se nota a la hora de comer y a la hora de dormir, sino que es algo que si no superamos y no trabajamos, se va a ver mucho, ¿vale? Sí es importante, Rocío, ojo, porque claro, quien esté escuchando va a decir, uy, esto le ha pasado a mi hijo, a mi hija, a claro, todos. Y de adultos, vamos, a todos. Y adultos, a todos nos ha pasado, además, una sensación muy desagradable y un rollo. Por eso quiero decir que yo pienso que no hay una persona segura siempre. Es más, el que dice que él siempre es seguro, mentira, es un inseguro disfrazado, ¿vale? Cuidado. La sensación de inseguridad es habitual, tanto en niños como en adultos, ¿vale? Es muy normal que los niños se muestren inseguros en alguna etapa de su vida, pues como puede ser, como he dicho antes, ¿no? Con la relación de entre iguales, cuando entran en el mundo ya, que ya empiezan a ser más mayores y empiezan a tener sus pandillas, a invitar a los cumpleaños, a tener su grupo en el recreo, en situaciones cuando piden más rendimiento académico, tienen más exigencias a nivel escolar, y sobre todo ante situaciones que no conocen, ¿vale? Pues una separación conflictiva, porque una separación por sí sola puede crear una etapa de inseguridad natural. El problema es cuando es excesiva. Quiero decir que la inseguridad en situaciones nuevas es normal, pero cuando es excesiva, deja de serlo, ¿vale? Entonces, esas son las causas que lo provocan, ¿no? Básicamente. Bueno, ahora remito un poquito más cuáles son las causas más concretas, pero vale. Sí, son sobre todo situaciones nuevas. Lo que sí es importante, Rocío, que si en estos momentos no le damos la confianza suficiente, que es lo que decía al principio, si no se supera, llega una situación nueva, un momento nuevo, da igual que sea, hay una etapa de inseguridad, pero si en ese momento no lo dotamos de la confianza y no lo supera, esta inseguridad le va a acompañar en etapas posteriores, podríamos decir que se quedan como marcados, y es muy habitual que en consulta te digan, es que desde que entró en primero, en segundo, que no le fue bien, ya no anda bien, es que desde que nos separamos no está bien, es que desde que le piden más o ha suspendido tanto exámenes no está bien. Entonces, digamos que si no lo supera se quedan marcados, ¿no? Entonces, las consecuencias van aumentando, y entonces empiezan a encontrarse ya con dificultades, pues para hacer cosas por sí solos, y empiezan a limitar su vida diaria. Que ahí es cuando ya es algo más excesivo. Yo sé que es difícil decir, bueno, ¿hasta qué punto es normal o no normal? Bueno, es muy difícil delimitar con pelo y señales, ¿no? Pero sobre todo es cuando estamos viendo que nuestro hijo ya está llevando una vida limitada por su falta de seguridad, cuando no quiere hacer nada por sí solo o por sí sola, ¿vale? Entonces, es muy importante, es de vital importancia para un desarrollo sano, ¿vale? Porque, claro, es como decía al principio, de esta forma un niño que crece seguro crece feliz. Por tanto, si crece feliz, estamos potenciando su aprendizaje, son niños más competentes, sacan más partido a todo, les va siempre mejor en todo, y a la larga, pues claro, si queremos tener adultos seguros y felices, capaces de lograr los objetivos que ellos tengan en su vida, pues debemos de favorecer la seguridad en el niño desde el primer momento. Ese es el reto y la importancia a la hora de educar que tenemos que tener siempre. Yo siempre hablo de autoestima, pero ahora es importante que empecemos a añadir seguridad, ¿vale? Pues vamos precisamente con esas causas que podemos nosotros identificar y bueno, pues trabajar con ellas, ¿no?, para evitarlas. Exactamente, porque claro, por mucho que trabajemos la seguridad, si hay una causa que sigue y permanece y no mejora, pues lo vamos a tener más difícil. Las causas, en la mayoría de las ocasiones, es por el ambiente. El ambiente donde nace y se educa un niño o una niña es muy determinante. ¿Y en qué ambiente favorecen niños inseguros? Pues bueno, en ambientes donde se exige mucho. Pensamos que cuando le estamos exigiendo a nuestro hijo mucha más nota, cuando le estamos exigiendo que todo sea perfecto, que sean los mejores en natación, pensamos que estamos haciendo niños o niñas seguras. A veces parece que es la sensación, y es todo lo contrario. A mucha exigencia, a veces se provoca mucha inseguridad. Entonces, en ambientes muy exigentes, el niño tiende a volverse inseguro, o la niña, ¿vale? Cuando se critica mucho, cuando estamos constantemente corrigiendo, ¿vale? Y luego, cuando se dan pocas muestras de valor y cariño. A veces que sí, los queremos, pero no les mostramos lo suficiente que los queremos. A mí no me cabe duda cuando hablo con los padres que un padre quiere a su hijo y una madre quiere. Eso es obvio. Pero a veces, por educación, por cultura, por la forma en la que a nosotros también nos han querido, porque todos no tenemos los mismos modelos de amor. Entonces, hay veces que el padre o la madre dice, es que yo soy así. Bueno, así no somos, funcionamos así. Entonces es importante decir, yo he funcionado así porque me han enseñado a dar pocas muestras de cariño. Bueno, pues voy a intentar entrenar, dar más muestras de cariño, dar más besos, porque todos tenemos una boca y unos labios y unos brazos para abrazar. Por tanto, podemos proponernos y es muy importante. Luego también un factor que condiciona mucho a los niños inseguros es la comparación con otros niños, cuando comparamos, y la comparación la usamos más de lo que debemos y más de lo que nos damos cuenta. Sí, eso, ¿vale? Ese último aspecto es importante. A veces no somos conscientes. Sí. Porque muchas veces dice, pero si yo no lo comparo, yo solamente le he dicho que mira qué bien lo hace su primo. Ya estás comparándolo, ¿vale? Estás diciendo lo bien que lo está haciendo el primo. Siempre estamos comparando, porque además, Rocío, nosotros como adultos nos estamos comparando constantemente. Y la comparación es uno de los actos que más hace sufrir a la especie humana. En el momento que nos comparamos ya empezamos a sentirnos mal, ¿vale? Entonces vamos a intentar tomar conciencia de todo lo que comparamos, porque sí que comparamos. Las comparaciones entre hermanos también son odiosas, y sobre todo, también muy importante, cuando hay modelos inseguros. O sea, si nosotros como padre y madre somos inseguros, nuestro hijo o nuestra hija va a imitar esas actitudes. Por tanto, volvemos a la tarea pendiente de todos los programas, que si yo quiero trabajar la inseguridad en mi hijo y mi hija, tengo que ver cuánto yo soy de seguro y de inseguro y cómo actúo, porque a veces, como he dicho, la inseguridad es un estado emocional que no podemos evitar. Pero sí es cierto que si tomamos conciencia de que estamos en un proceso inseguro que nos está afectando más, pues podemos proponernos trabajar esa inseguridad y tratar de mostrarnos más seguros para que nuestros hijos no imiten, ¿vale? Uh-huh. Luego, ya he dicho, Rocío, estas son las causas más determinantes respecto al ambiente. Sí es cierto que también hay causas, pues, causas más extraordinarias, como puede ser, pues, situaciones, un traslado a otra ciudad, que la familia esté pasando un mal momento económico, que haya un divorcio conflictivo, porque el divorcio por sí solo no tiene que crear una inseguridad excesiva, que nuestro hijo haya sufrido acoso escolar, abusos sexuales, todo eso provocan ya una inseguridad, pues como decimos ya así, más preocupante, ¿vale? Entonces, pero vamos, en situaciones normales, entre comillas, suele ser el ambiente el que determina niños inseguros, ¿vale? Claro. Bueno, pues las consecuencias de esa inseguridad ya nos las has comentado, ¿no? Un niño inseguro que no supera la situación acaba convirtiéndose en un adulto inseguro. Pero ¿cómo son los niños inseguros? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que nuestro hijo se ha convertido en un niño inseguro? No, exactamente, porque es como decíamos, todos pasamos por esta etapa, pero es muy importante ver cuál es el perfil de un niño o una niña inseguro, ¿vale? Lo primero, como padres nos agobiamos mucho porque acuden mucho a nosotros, temen hacer las cosas por sí mismos. Entonces, siempre que tienen que hacer algo, algo nuevo, preguntar algo, simplemente ir a un bar y pedir una Coca-Cola, si tiene sed que vaya y pida el vaso de agua, gestionar un problema de que le han dado un globo pinchado, pues ir a la tienda y decirle que se le anda pinchado, cualquier tipo de problema, de situación nueva, tienden a buscarnos, no los quieren hacer y quieren que se lo hagamos nosotros, ¿vale? Uh-huh. Luego, muchas dificultades para relacionarse con sus iguales. Les gusta estar con personas mayores o con niños más pequeños. Son niños que se vuelven muy solitarios. Entonces, evitan conocer a niños nuevos, situaciones nuevas. Si vamos a un sitio donde hay niños nuevos, pues ellos van a estar siempre pegados a nuestra falda. Ya digo que se vuelven solitarios, solitarias y callados. Les cuesta hacer muchos amigos y cuando los hacen siempre van a hacer con niños más pequeños, donde ellos se sienten un poco superior y esa inferioridad o esa inseguridad no se hace tan fuerte. Luego, son niños y niñas que se frustran con mucha facilidad. No aceptan bien las críticas. Cualquier crítica, cualquier sugerencia que le hagamos, se lo van a tomar, lo van a considerar como un ataque. Si te vas dando cuenta o vais dando cuenta, sí, Rocío, todas estas características son tanto de niños, niñas, como de adultos, sí, y adultas, ¿eh? Exactamente igual. Sí. Luego, tienen mucho miedo a equivocarse. Prefieren no hacer algo, prefieren no probar y quedarse con, y si lo hubiese hecho, pues, antes que equivocarse, ¿vale? Prefieren no ir a ese viaje, prefieren no ir a ese cumpleaños, prefieren no decir lo que les gusta por si se equivocan. Dudan mucho para tomar una decisión, al final de hecho no les gusta decidir y tenemos que acabar decidiendo los padres, que es lo que no debemos hacer. Luego, académicamente, pues se vuelven muy inseguros, sobre todo a la hora de hacer la tarea, ¿no? Borran, tachan en los exámenes, terminan más tarde porque se han ido para adelante, para atrás, han contestado bien la pregunta pero la han vuelto a borrar y han vuelto a fallar, ¿vale? Luego, suelen expresar mucho su inseguridad. Como dije, a nivel conductual se expresa a dos niveles. O bien se vuelven muy agresivos y desobedientes, o todo lo contrario, sumisos y muy apocados, como muy tristes. Pero es lo mismo, es exactamente igual, ¿vale? También se infravaloran mucho. La frase que más aparece es el no puedo. Y suelen tener muchas pesadillas. Uh-huh. Así que bueno, todo este panorama que estoy describiendo en casa se hace muy latente y es algo muy evidente, claro, porque vemos a un niño con muchos obstáculos. Es como que la situación es que parece que siempre está enfadado, que siempre va contracorriente y que todo le cuesta a un mundo. Entonces es algo, una situación que grita. Porque la verdad que se vuelve bastante incómodo en el día a día en casa. Lourdes, es un constante sufrimiento, ¿no? Por lo que me estás contando. Vamos, todo el tiempo, bueno, pues todas las situaciones que describes es un sufrimiento para el menor, ¿no? Exacto, es muy doloroso. Y además porque se ve mucho en el hogar, porque a veces un niño inseguro en el colegio puede mostrar otra actitud y no aparentarlo y guarda un poco la forma. Pero en casa, tú lo has descrito súper bien, es sufrimiento. Sufrimiento por parte de los padres y sobre todo por parte del menor, que ve que no le sale nada bien, esa es la situación. Creen, siempre dicen muchos que yo tengo mala suerte, es que a mí no me sale nada bien. Se siente muy desgraciado y muy marcado por lo negativo, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues evidentemente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No podemos decir, como yo he escuchado muchas veces, es que mi hijo o mi hija es muy negativa, o es que no, hay que hacer algo. Esta situación hay que cambiarla y hay que darle un giro, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que no es una cumbre de urgencia que lo vamos a solucionar en una tarde. No hay una técnica específica para ganar seguridad. La seguridad en uno mismo es un proceso, ¿vale? Y se relaciona mucho con el autoconcepto y la autoestima. Son conceptos que están estrechamente relacionados y son conceptos que se van desarrollando. No podemos decir, a la edad de 4 años mi hija tiene la autoestima muy buena. No, mi hija ahora tiene una autoestima sana, pero mañana le puede pasar algo que ponga en tela de juicio su autoestima o su autoconcepto. Por tanto, la autoestima, el autoconcepto, la seguridad son procesos evolutivos que hay que ir trabajando siempre, ¿vale? Y hay que tener conciencia sobre ello. Por eso no nos olvidemos que no nos podemos decir, venga, la semana de la seguridad, venga, voy a convertir a mi hijo en seguro, voy a llevar a mi hijo a terapia para que sea seguro. No, es un proceso. Lo más importante, como tú decías antes, buscar la causa de la inseguridad, porque si es por una causa en concreto, como puede ser un acoso escolar o un divorcio que esté siendo más conflictivo de lo normal, hay que tratar de aminorar al máximo esa situación, ¿vale?, para que el niño no siga sufriendo. Entonces, lo importante es buscar esa causa. Prestar, como he dicho antes, mucha atención al ambiente. ¿Qué ambiente estamos generando en casa, en el hogar, para ver si estamos potenciando seguridad o todo lo contrario, inseguridad? Muy importante, como siempre hemos dicho, cuando corrijamos a nuestro hijo, a nuestra hija, no ser negativo juzgando, siempre señalar la conducta y no al niño. Y esto lo digo muchas veces porque es como las comparaciones, Rocío, lo hacemos. Lo hacemos y, vamos, yo me incluyo porque llevo 2 años y medio educando nada más y es verdad que cuando te vienes a dar cuenta estás riñendo y estás señalando a tu hijo o a tu hija y a la vez lo que estás haciendo es etiquetándolo. Siempre que haga algo que no nos guste, por favor, señalar su conducta, pero no decirle eres muy desordenado o eres muy nervioso, sino no me gusta cuando te pones nervioso o no me gusta que pongas tus cosas en medio. Siempre la conducta y no señalar al niño como si el niño fuese, porque ya digo que no somos, que funcionamos, ¿de acuerdo? Luego, importantísimo, Rocío, que yo lo veo muy a diario y a lo mejor no sé, a lo mejor no estáis de acuerdo y me gustaría saberlo, es mantener expectativas realistas. Pienso, y lo hablo muy a menudo con mi entorno, que creo que se nos está yendo un poquito el norte con el elitismo, con lo mejor, con las mejores notas, me parece un poco exagerado. Totalmente de acuerdo. Es el y yo más. Exacto. Yo siempre recuerdo que en la clase estaban los 2-3 listos nomás, luego estábamos los del montón y los 2 o 3 así quedaban más guerrilla. Y aquí parece que se está perdiendo, como que, igual que la sociedad, en la economía, se está perdiendo la clase media. O son niños muy, muy, muy elitistas, con unas notas que luego no pueden mantener, Rocío, que luego no pueden mantener, y cuando no las mantienen tiran la toalla. Y luego eso, veo demasiado, unas expectativas muy altas. A mí cuando un niño de 8 años me dice que quiere ser cirujano vascular, pues pienso que hay un problema, porque no creo que un niño de 8 años no tiene ese alcance. A mí me parece que un niño de 8 años te puede decir, pues yo quiero ser médico o quiero ser maestro. Pero esa especialidad, ese grado de tanta altura, me preocupa. No sé, la verdad, creo que tenemos que tener unas expectativas un poquito más realistas. Y no estoy hablando de conformismo ni de ir a lo mínimo. Yo estoy de acuerdo en sacar lo mejor de cada hijo. También aquí, Lourdes, por plantear una reflexión, ¿no? Puede ser el entorno familiar el que potencie esas expectativas tan elevadas, pero también la propia sociedad, ¿no?, que es un poco caníbal en ese sentido. Porque vamos, o mejoras o te comen. Y entonces uno intenta siempre estar en lo alto para que no lo coman, ¿no? Y bueno, pues por circunstancias quizás la propia sociedad nos va enseñando que hay que ser el mejor si uno quiere conseguir algo en esta vida. Y siempre se asocia a algo positivo, pero claro, Eso está muy bien cuando tú puedes ser el mejor y te estás esforzando, pero ¿qué pasa cuando en un área determinada o en un momento determinado tú no puedes ser la mejor, que te hunde? Entonces, es verdad, aparte del ambiente de casa, del hogar, en la sociedad hay mucho elitismo, pero claro, por eso es importante que en el hogar vayamos transmitiendo esos valores de serenidad, de que no siempre hay que ser lo mejor, el mejor en todo. Yo pienso que es muy importante sacar lo mejor de cada niño. Hmm. Y tenemos que aceptar que nuestro hijo no es el mejor en todo. Porque entre otras cosas, si eso fuese así, no tenemos un hijo, tenemos una máquina. Claro. Entonces es muy importante decir, pues, tanto que conozca todas sus posibilidades, pero que también conozca sus límites, porque si no, luego son niños que se frustran una barbaridad. Hmm. Y mi hija tiene límites, y la tuya, y de todos los oyentes que no están, todos tenemos límites. Y eso es bueno, conocerlos, aceptarlos, tratar de mejorarlos y vivir con ellos, pero siempre de una manera positiva, no estoy hablando de una manera limitante, ¿vale? Claro que sí. Pero es cierto que es de reflexión la sociedad que estamos creando, el elitismo, y sobre todo saber y tener en cuenta que todos los niños no están a la misma altura, que a todos los niños todos los niños en todos los momentos no pueden estar igual. Hay niños que pueden tener pues algunas características especiales, no estamos hablando de discapacidad, que también, y que a veces en ciertos momentos no pueden estar a esa altura, y hay que saber pues diferenciar y ver que todos no somos iguales y no frustrarnos, porque a veces como padre, vuelvo otra vez a lo mismo, a la comparación, empezamos a ver cómo el niño de al lado del cole o el vecino está llegando y el nuestro no. Entonces eso nos frustra, y esa frustración, sin darnos cuenta, se la estamos transmitiendo a ellos. Totalmente, sí. ¿Vale? Luego, importantísimo, hacerles ver que estamos orgullosos. Yo creo que lo recuerdo el año o hace dos años que dije, era hablando de las notas, pero yo siempre digo que siempre hay una razón para estar orgulloso de nuestro hijo. Y el que no tenga una razón, el problema lo tiene el padre o la madre, ¿vale? El padre o la madre que ahora mismo me está escuchando y no encuentra una razón para estar orgulloso de su hijo, quiere decir que él no tiene razones para estar orgulloso de sí mismo. Porque todos los niños y niñas tienen algo positivo. Y como padre tenemos la responsabilidad de verlo, de reconocérselo y hacérselo saber a nuestro hijo. Y esa es la base de una sana autoestima y de un buen autoconcepto. Por ahí hay que empezar, ¿vale? Entonces, es importante transmitirle que estamos orgullosos. Ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo de superarnos, de que hay momentos, la inseguridad es algo natural, y tenemos que ser ejemplos que en momentos determinados, pues, que hemos llegado a casa de la fábrica y hay una tarea nueva que nos está costando mucho hacer o coser o lo que sea, eso no es malo transmitirlo, pero luego ser ejemplo de que hemos podido, de que lo hemos superado, y nuestro hijo y nuestra hija eso lo tiene que ver. Siempre servirles de ejemplo, ¿vale? Favorecer su autoestima, como vengo diciendo, ¿no? Pues importantísimo que lo valoramos, y Rocío, que lo respetamos. Porque es cierto que a veces valoramos a nuestro hijo, ¿no? Pues decimos, esto lo hace bien, pero muchas veces sin darnos cuenta y en demasiadas ocasiones les perdemos el respeto. Y perder el respeto no es insultarlo. Perder el respeto es, pues, no escucharlo lo suficiente, no prestarle atención, decirle frases tipo qué pesado eres o cállate un poquito. Ese tipo de comentarios es faltarles el respeto, porque de hecho nosotros como adultos nos lo faltamos bastante a nosotros mismos. Entonces, siempre yo pongo la misma técnica, ¿no? Para saber si le estás faltando el respeto, lo que le vayas a decir a tu hijo o a tu hija, siéntelo dentro de ti si te lo estuviera diciendo a alguien, tu pareja o tu madre o tu hermano, ¿y cómo te sentirías? O sea, si yo llego a un grupo y me dicen mis amigos, cállate ya, qué pesada eres, ¿cómo me sentiría? ¿Vale? Y a veces le faltamos mucho el respeto a nuestro hijo, le faltamos el respeto a nuestro hijo cuando está enfadado por algo y vamos por la avenida y se lo decimos a media avenida porque está enfadado. No respetamos su intimidad, es que es serio, y claro, eso va haciendo que ellos cada vez se van sintiendo más desprotegidos a un nivel interno de autoestima, ¿vale? Entonces es muy importante mostrarle el respeto, guardar su digamos un poco su intimidad. Sí, esa parte de lo público, de airear los trapos públicos, pero como es un niño, bueno, pues no se entera o da igual, ¿no? Ahí va, ahí Rocío, es la misma norma, la misma vara de medir que nosotros. Es como si tú discutes con tu pareja y llegáis a una reunión familiar y tu marido cuenta por qué habéis discutido. Te imagino que te sientes fatal, pues es la misma norma, la misma, es la misma vara de medir, y hay que respetar mucho, hijo, adolescentes nos faltan el respeto porque nosotros, sin darnos cuenta y sin querer, llevamos toda la infancia faltándole respeto. Claro. Y eso es importante, es lo que veo. ¿Vale? Luego, muy importante, dejarle espacio para que hagan las cosas por sí solos. Lo que hablaba antes, se pincha un globo, pídelo tú. Un niño me quita el juguete, pídeselo tú, no vengas a mí, a que yo te defienda. ¿Te han dado un chupachú de fresa y lo quieres de limón? Pues si lo quieres de limón, ve y pídelo tú. Hay, en la rutina diaria hay miles de oportunidades para que nuestros hijos vayan gestionando situaciones por sí solos, ¿vale? Es como digo, dale la oportunidad para que ellos se demuestren lo que ellos valen. O sea, decir, oye, que he tenido este problema y lo he resuelto yo solito. No ha venido ni mi padre ni mi madre. Eso es autoestima, sí. ¿Vale? Dejarlo enfrentarse a nuevas tareas, nuevos retos, proponerle nuevas cosas, porque los niños y las niñas inseguros rechazan mucho las nuevas situaciones. Pues es muy importante que no se queden en una zona de confort, que no hagan siempre lo mismo. Siempre tratar de hacer nuevas cosas. Y eso pues lo tenemos que instaurar en la familia. No hacer todos los sábados lo mismo, de salir a la misma hora, tomarnos la tapa en el mismo bar, pedir lo mismo, vamos a cambiar, ¿vale? Esa zona de confort crea personas muy inseguras. Y luego, pues lo más importante, transmitirles seguridad y confianza. Si confiamos en sus capacidades, ellos van a confiar en ellos mismos, porque desde pequeños somos su referente. Un niño pequeño mira a su mamá cuando ve una situación nueva y si su mamá está tranquila, él está tranquilo. Entonces, vamos a desarrollar esa confianza también en nosotros mismos para que nuestros hijos vayan manando de ella, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues un buen número de consejos los que podemos aplicar y poner en marcha. Y bueno, cuando decíamos, ¿qué hacemos? Se queda una un poco en blanco, ¿no? ¿Qué hacemos ante ese sufrimiento de los niños inseguros? Pues un buen conjunto de recomendaciones y consejos los que nos ha ofrecido Lourdes. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Empezar por nuestro trato diario con nuestros hijos, comenzar por ahí, bueno, trabajando todos estos aspectos que nos ha señalado, que seguro pues beneficiarán el que tengamos o el que no tengamos, más bien, niños inseguros, que era el tema de hoy. Exactamente. Sobre todo, Rocío, es algo de sentido común. No hace falta que sea nadie especialista para poder saber cómo empezar a trabajarlo. Es como he dicho, ¿no? Ponernos a hacer un poco, trabajar la empatía. ¿Cómo me siento yo cuando estoy inseguro y qué necesitaría? Y dárselo a nuestro hijo y a nuestra hija, ¿vale? Claro que sí. Pues con todos esos consejos y recomendaciones nos vamos a quedar sobre el tema que abordábamos en la jornada de hoy dentro de nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a Lourdes Castro, pedagoga y psicoterapeuta infantil. Lourdes, muchísimas gracias, como siempre, por todos estos consejos y por todas estas lecciones de vida que nos dan, ¿no? Cada 15 días, porque no solo hablamos de psicología, sino que también le ayuda a uno mismo, ¿no? A ser mejor persona. Al final siempre nos toca a los adultos, porque sí, es que sí. Es normal. Y bueno, nada, feliz semana. Para la siguiente, dentro de 15 días nos veremos y tocaremos ya lo que es el tema de Reyes, juguetes y demás, que ya toca por la época, y antes de que hagamos compritas, pues un poquito de orientación, ¿vale? Perfecto, pues hablaremos de esas compras navideñas para nuestros pequeños en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz semana. Hasta luego.